Bueno, además del programa de orquestas y coros del Bicentenario, que viene funcionando en el país desde el Ministerio de Educación de la Nación hace muchos años y que bueno, ahora está un poco en riesgo, ¿no? Pero bueno, ese programa que agrupa escuelas primarias y secundarias que tienen orquestas o tienen coros, existe otra asociación de orquestas en toda Latinoamérica, que es el sistema de orquestas infantiles y juveniles, en este caso en Argentina, y que replica un poquito el modelo de Venezuela, que Venezuela tiene más de 40 años de experiencia en esta formación de orquestas en todos los lugares. Y bueno, en la Argentina empezó a implementarse desde hace un tiempo, hace varios años, la SOIJAR, así es la sigla, y esa es la agrupación que los convocó el director de orquesta de nuestra escuela, que se llama Marcelo Reynoso, vino con la propuesta de inscribir a algunos alumnos, inscribimos a varios y bueno, quedó seleccionada Camila Cuello, que está en primer año en nuestra escuela y que viene de una trayectoria anterior, porque en su escuela primaria de acá de La Valle, que se llama Simón Chávez, también está dentro del programa de orquestas y coros del Bicentenario. Por lo tanto, ya hace varios años que está estudiando violín. Bueno, fue una alegría enorme. La Municipalidad de Lavalle nos ayudó a pagarle el pasaje a ella y a su mamá, porque de la Dirección General de Escuelas no había fondos para hacerlo. Y bueno, viajaron la semana pasada y además la han nombrado miembro permanente de la orquesta a nivel nacional. Por lo tanto, cada vez que la orquesta la convoque, Camila va a viajar para tocar, que ahí les va a contar ella un poquito, pero la verdad que estamos todos muy, muy contentos.